10 de la mañana, 40 minutos en todo el país. Estamos con la máquina de Leutres hasta las 12 por la 1080. Como decíamos y presentábamos antes de irnos a la pausa, nos visita Fortunato Malimachi, sociólogo, amigo de la casa, que va a estar hoy a la tarde junto con Mario Weinfeld y Carlos Quiroga presentando el libro de Weinfeld, Kirchner, el tipo que supo. Y además nos visita Máximo Carnelutti, que ha sido víctima del terrorismo de Estado, ex detenido, desaparecido, nada menos que en la ESMA. Fortunato, bueno, hombre de estos pagos. Sí, con Máximo, ¿no? También estudiamos ingeniería química juntos, por eso. Sí. Y vivimos mucho tiempo aquí en Bahía Blanca, somos de aquí, y es una alegría tenerlo. Y bueno, yo en mi caso, para presentar el libro de Mario Weinfeld, un libro que trata de rehacer un poco cuál fue la presencia de Néstor Kirchner como presidente y después acompañándolo a su mujer Cristina Fernández, que es un libro de memoria de sus experiencias junto con Néstor Kirchner, de varias entrevistas, como él dice, algunas públicas, privadas y off the record, y nos trae un poco, bueno, lo que fueron aquellos años, demostrar cómo fue ese proceso, la decisión política, la mirada, el plan, el proyecto, y que viene en un momento en el cual, lo dice al final del libro, bueno, donde casi ahora hay que olvidarlo, fue pura corrupción, fue pura magia, fue pura invento, ¿no? Y a recordarnos qué significó, cómo se construye, las dificultades que hay de esos proyectos, y frente a las dificultades nos dice, bueno, Kirchner, ese hombre que supo, lo pone a la altura de los grandes políticos de los últimos años, como fueron Alfonsín, Menem, ¿no? Cristina y él, y ese es un poco el libro, que ha tenido bastante acogida, ya lleva 3-4 ediciones, creo, quinta, esta debe ser, y se presenta en Bahía Blanca, y cuando me dijo si quería venir, le dije, por supuesto, cómo no aprovechar esta oportunidad de estar ahí, de compartir con tanta gente que irán a escucharlo y al mismo tiempo recordar también cómo fue toda esa experiencia aquí en Bahía Blanca. Aquel país que recibió Kirchner, ¿sí? Algunos intentan igualarlo, recibió un país devastado, igual que lo recibió el presidente actual. Eso no aguanta ningún análisis serio, creo que en estos días aún los medios hegemónicos que venían apoyando a Macri empiezan a decirlo, en el cual la herencia recibida duró un tiempo, ahora tiene que gobernar, y cuando tiene que gobernar aparecen, primero, situaciones que se vivían antes. Fútbol para todos, el otro día habrán visto el partido Argentina, Argentina-Chile, y en el entretiempo hizo publicidad, y me parece bien que los gobiernos hagan publicidad de sus actos cuando justamente hay medios que no se la reproducen. En este caso ahora, no solo hacen ahí, sino que los propios medios son sus voceros, mostrando entonces cómo hay situaciones que se repiten. Por el otro lado, querer hacer el 2001, ese momento que los que tenemos un poco de edad acordamos, la caída, el desastre, un país que se empobrecía día a día, no había trabajo, no había posibilidades, había que pagar la deuda. Ese es el país que se recibió en aquel momento y al cual un proyecto político que de inclusión, de derechos, de enfrentarse al Fondo Monetario, de poner de la capacidad ociosa de las industrias al servicio de la gran mayoría, de consumir, logró lo que se logró en el 2015 y el gobierno de Macri recibió un país andando tan bien, que un año y medio de desastre que lleva, bueno, no lo ha podido destruir, tanto que no lo ha podido destruir que un grupo importantísimo de gente, en los cuales me cuento, no sé, ya llevo 7-8 marchas estos últimos 20 días, y no solo, sino con miles y miles, recordando que ese proyecto hay que mejorarlo, el que hubo antes, se cometieron muchísimos errores como en cualquier proceso, pero que no queremos volver a este proceso neoliberal de, sobre todo, desocupación de grandes empresarios y decirnos que somos unos taraditos que nos dejamos engañar durante 10 o 12 años. No están a la altura, dijo el pensador Rossi. Sí, no estamos a la altura o si orgullosos de los que fuimos a la escuela pública, yo en Punta Alta, primaria, secundaria, y aquí la Universidad del Sur y todo lo demás, que si nos caemos, como dijo el presidente, porque no tenemos otro lugar donde ir. Creo que ahí hay algo que poco a poco esas mentiras están dejándose de creer. La creencia es importante. Nosotros investigamos bastante ese tema a partir de las creencias religiosas, pero las creencias están, las promesas están. Hay un tiempo en que esas promesas empiezan a flaquear, y si del otro lado vuelve a aparecer algo que dé esperanza, algo que muestre que se puede rehacer, no simplemente volver, hay que volver, ¿no? La gente canta, hay que volver, pero no solo hay que volver, sino rehacerla y mejorarla. Ese está, y si hubo la diferencia, si con Menem hubo que esperar muchos años, 10 años, creo que ahora en un año y medio es impresionante. Yo veo a todos los amigos y amigas que se desesperan, lo que pasa, digo, es un año y medio, no es nada en la historia de una sociedad de 16 meses, 18 meses, ¿no? Yo les recuerdo, 10 años tardamos en poder alejarnos del neoliberalismo de Menem, y así todo siguió 2 años más y terminar en el 2001-2002, ¿no? Casi fue mucho más tardía la reacción, ¿no? Y da la sensación que al menos un amplio sector de la sociedad es como que ya rápidamente se enteró de que viene esto. Es un poco lo que dice Mario, dice, bueno, el peronismo, al fin y al cabo, lo tiraron abajo en el 55. Sin embargo, esa idea de un país, un estado de bienestar, de industrializarse, derechos de los trabajadores, duró hasta el 76. En el 76 la dictadura fue atroz, destruyó, y hoy la estamos todavía siguiendo. La idea sería, bueno, estos años del 2003 al 2016 ampliaron derechos, ampliaron dignidad, nos movilizamos, descubrimos que se puede hacer otro tipo de país. Bueno, ¿cuánta de esa memoria sigue presente? Habrá que ver si esta experiencia que tenemos ahora de macrismo podemos no solo enfrentarla. El malestar social es muy grande en la sociedad argentina hoy. Ahora, sabemos que ese malestar social debe transformarse en mirada política y debe transformarse en encuentro de dirigentes que propongan algo distinto. Eso no es el mismo tiempo, ese es otro tiempo. Habrá que ver cómo lo logramos. Máximo, me interesa mucho tener su visión, digo, en este gobierno en particular, al tener este discurso y esta mirada de lo que pasó en los años 70, en la dictadura. Digo, ¿cómo lo siente usted, que fue un detenido que estuvo detenido en la ESMA y que vivió lo que vivió y que solo usted lo sabe, y lo terrible de lo que usted ha vivido? ¿Cómo siente que el Estado argentino hoy tenga esta postura y hable esto, hable del curro de los derechos humanos, ponga en duda el número de desaparecidos? Pues no tienen derecho, por un lado, y por otro lado, la obligación de demostrar cifras, que es algo muy reductivo, no puede caer sobre las víctimas o sus parientes o los organismos de derechos humanos no tienen la obligación de demostrar nada. Se demostraron, están verificados 8.000 y más casos, incluyendo algunos de antes del golpe militar del 76, pero la mayoría en los primeros 2 años de esos están registrados y verificados. Pero la carga de demostrar cuántos son está en el Estado. No está el que cometió el delito, el que fue clandestino, fue el Estado en esos años de dictadura. ¿Cómo? Si todo el mundo admite que los centros de detención fueron clandestinos. ¿Cuánto tiempo estuvo usted detenido? En total un año, casi exacto. De agosto del 77 a agosto del 78. Qué terrible. ¿Qué era estar ahí? ¿Qué era estar en la ESMA? Ah, pues los primeros tiempos es fuerte y es muy violento. Luego se entra en un periodo en que a uno dejan de golpearlo, interrogarlo y le empiezan a dar tareas. A los que nos dieron tareas, a los que sobrevivimos. Y es la negación total de la persona y la amenaza permanente de muerte. Es un, Fuertecito, digamos. En ese periodo de un año estuve en otros cuatro lugares, pero uno que recuerdo particularmente es en Bahía Blanca, es en la base baterías de la Infantería de Marina. Allí creo que estuve una semana. Uno pierde un poquito la noción del tiempo. Y estuve en una en un lugar solo y no escuché la presencia de otros. O sea, esto creo que fue principio de septiembre del 77 y no escuché, pero escuchaba permanentemente un disco que luego supe que le había pertenecido a una compañera, Cora María Pioli. Cora Pioli, otra compañera de la Universidad Nacional del Sur, detenida, desaparecida, donde habla Máximo cuando fue el juicio en estos, el año pasado, habló Patricia Castaldi, porque ella había estado detenida, desaparecida, y su compañero Horacio Rusín es un detenido desaparecido de baterías. ¿Por qué este disco, me dice usted, pertenecía a ella? ¿De qué era ese disco? ¿Qué se escuchaba? Era música, creo yo, del cancionero anónimo español. Ajá. Hay una canción que la escuché mil veces a todo volumen, que es Bésame y Abrázame, Marido Mío, que la cantaba, todavía la recuerdo, no la canto, sí, porque me da vergüenza, pero la escuché tantas veces, no la conocía anteriormente, o la canta la hija de Violeta Parra, otra persona, no sé. Y yo tardé años en localizarla a través del internet, esta canción, y ahora por fin la tengo, pero cantada por otra persona. Mientras usted estaba detenido, ¿se escuchaba ese disco? Sí, ese disco y otras canciones, sí, canciones que, digamos, que gustaban al ambiente progresista. Me llamaba la atención en una base naval escuchar música que algunos llamaban simplificadamente revolucionaria. O de protesta. Claro. Sí. La semana pasada estuvo en Bahía Blanca Roberto Salvareza, quien fuera director por el Ejecutivo en el CONICET. Y Fortunato hace un rato decía, bueno, nos dedicamos mucho a investigar, a propósito, por ejemplo, de las creencias en función de la cuestión religiosa, pero que también, digamos, ese esquema se puede aplicar un poco a cuestiones políticas, y en última instancia muchas veces lo que termina ofreciendo el macrismo en términos de promesas y demás es invitarlo a uno a una cuestión de fe. Así es. ¿Cómo está hoy? Digamos, hemos hablado bastante de este tema, pero como para abordarlo también, ¿cuál es la situación de la ciencia en Argentina y en particular de aquellas vinculadas con la parte humanística, ¿no? Bien, se estuvo Salvareza, antiguo presidente del CONICET, que ganó las elecciones, ustedes saben, ganó las elecciones, y el actual presidente de los argentinos no lo acepta y lo tendría que estar en el directorio del CONICET. Un entre paréntesis para aclararle a nuestra audiencia cómo es esto. El directorio del CONICET está integrado por distintas personas que son, digamos, están en función de distintas representaciones. Salvareza era representante elegido en su momento por el Ejecutivo del gobierno anterior. Cuando asume Macri, Salvareza renuncia y luego es elegido por sus propios pares para representarlos en ese directorio. La gente de física, química y biología lo elige, es el sistema democrático que durante años hemos tenido, y el actual gobierno no quiere que ocupe el cargo alguien que fue votado. Pero bueno, ese es un tema. El otro que me decís vos, estamos en un momento de muchos problemas, no solo porque el presupuesto se ha reducido, hay un ajuste en el conjunto del presupuesto de la nación, que también va a la ciencia y la tecnología, otra vez más allá de las promesas y de haberte tenido el mismo ministro, hay una fuerte reducción. Esa reducción ahora se quiere hacer más fuerte todavía sobre las ciencias sociales y humanas, diciendo que hay que hacer ciencia útil. Es decir, hay que investigar lo que es útil. Y ustedes no investigan cosas útiles. Bueno, nuestro tema va también, es decir, nosotros investigamos mucho sobre las creencias religiosas y cómo esas creencias religiosas tienen afinidades con la vida política, económica y social. Lo vemos cotidiano, no solo en nuestro país, en otros países, sino en América Latina también, y a nivel mundial hoy más todavía, cuando se critica el fundamentalismo islámico o cuando se habla sobre temas de sexualidad, enseguida aparecen convicciones religiosas frente. Estamos en una disputa muy fuerte entonces, porque el CONICET ha decidido que la mayoría del presupuesto va a ser aquello que sea productivo, lo que sea de interés de las empresas. Y volvemos a otro tema que ya lo habíamos tenido en la época de Menem, con Cavallo. Recuerdan cuando una compañera, gran compañera, Susana Torrado, Cavallo dijo, andá a lavar los platos y no sí. me sigas criticando. Bueno, ahora no se nos dice eso, la gente esta es más, se cuida el vocabulario, pero sí decide que los presupuestos para ciencias sociales y humanas deben bajar. Y después se aplican criterios también que no tienen nada que ver sobre lo que se llama estratégico. Dice, bueno, vamos a hacer un gran proyecto estratégico, no se lo discute, estratégico otra vez, queda de los CEOs de las grandes empresas que hoy están dirigiendo el país. Ahí tenemos una discusión abierta, se ha reducido la cantidad de becarios, se ha reducido la cantidad de personas que entran al CONICET y se ha reducido la cantidad de personas que venimos investigando sobre estos temas. Bien, nos hemos salido, hemos marchado. El otro día en la marcha de los docentes encabecé con otros colegas esa marcha, donde habíamos numerosos investigadores para decir que queremos otro proyecto de país. Sabemos que este es un proyecto de reducción, va a reducir. Nuestro proyecto es de ampliar. Ampliar el país es ampliar al CONICET. Reducir el país es reducir el CONICET. A propósito de esto y de lo estratégico, ¿no? Que es una cosa que suena más bien a tirada de los pelos, porque uno entiende, sin ser un científico y sin formar parte del ámbito científico académico, que una planificación estratégica lleva, digamos, un tiempo, que se establecen determinados objetivos y en pos de eso una serie de estrategias a aplicar. Y decía en esa charla, digamos, con Salvareza, una científica local, que ella, por ejemplo, ha tenido que disfrazar, digamos, un poco su proyecto, que es de ciencia básica, para que pase por ciencia aplicada o ciencia útil, como gustan decir, y que este es un fenómeno que está pasando y que va a seguir pasando, esto de disfrazarse de lo que no se es para tratar de conseguir algún fondo para financiar investigaciones. Bueno, va a haber una tensión entre disfrazarse y enfrentarse. Y ahí veremos. Yo soy de los que hay que enfrentarse. Y otros más estamos en eso, ¿no? Es cierto que a veces uno se disfraza para que en la mayoría de los proyectos que van a ser estratégicos, entonces, si hacemos ciencias sociales o ciencia básica, vamos a decir, bueno, esto va a ser importante para el funcionariado de acción social que sepa cómo hacer. Es posible, pero me parece que nos engañamos. Hay que dar una gran discusión sobre qué queremos hacer con la ciencia. Hay un plan, el 2020. A mí sobre las mentiras que todos los días escuchamos, y creo que ustedes lo hacen, son de las pocas radios, pero es decir, si hubo un plan 2020 que se aceptó con el actual ministro, que era un plan estratégico discutido durante años, se nos dice que hay que hacer políticas de Estado, se nos dice que hay que evitar lo que hacían los políticos antes, y resulta que este gobierno hace todo lo contrario en todos los espacios políticos, culturales, económicos donde está. El nuestro es uno, tratamos de mostrarlo. Si había un proyecto 2020, hagámoslo. Se dijo que iba a aumentar el parte del Producto Bruto, un porcentaje para ciencia y tecnología. El presidente Macri nos dijo, van a ver que lo voy a hacer, van a ver que lo voy a cumplir, no lo cumple. Entonces, en vez de discutir por qué no lo cumple, a dónde van los recursos de nuestro país, si se los dejan, le sacan. A ver, esto me acuerdo el día que hacíamos campaña en Constitución, en la estación de Constitución y de Retiro previo a las elecciones. Me acuerdo que lo repetíamos, era una muletilla. Si sacan las retenciones a la soja, si sacan retenciones a la minería, si le sacan retenciones a los grandes grupos financieros, el dinero va a ser menos y va a recaer sobre todo en aquellos que queremos construir un país más solidario y ampliar derechos. No hay magia en esto. Si no hay más recursos, se sacan. Es la planilla Excel que dice, así como el que está escuchando le tocó la planilla Excel sobre electricidad, sobre el agua, sobre el gas, sobre sus impuestos, esa planilla Excel dice, démosle más a las empresas, démosle más a los bancos, démosle más a los grupos exportadores, porque así van a tener dinero y van a tener trabajo. Ese proyecto ya lo conocimos, ese proyecto hoy nos hace salir a la calle a decir que queremos otro. Tan sencillo como eso, es cierto, habrá que ver el tiempo en el cual los ciudadanos y ciudadanas lo reconocen, sea en el bolsillo, sean en sus creencias, sean en sus cosmovisiones de la vida, que, insisto, a veces tienen tiempos diferenciados. Por eso habrá que construir mucho más. Son las 11 de la mañana, tenemos que ir al servicio informativo, lo usamos un poquitito para acomodarnos porque recibimos otra visita, no sea parte del dial, ya venimos. Crecimos junto a vos. LU3 AM1080. Un sentimiento renovado. Es la hora 11, un minuto. Presenta Vía Bariloche. Super confort para tu viaje. Informa División Noticias de LU3 AM1080. 23 grados 7 décimas la temperatura en la ciudad. La municipalidad rubricó convenio con el Club Villa Mitre para el emplazamiento en la sede de la entidad ubicada en Garibaldi al 100 del programa Punto Digital. Este contempla actividades recreativas de capacitación y contención con salas para 20 computadoras, microcine y consolas de videojuego destinado a chicos, jóvenes y adultos. El plan es promovido desde el Ministerio de Modernización de Nación. La División de Control de Tránsito Urbano secuestró entre el 20 y el 26 de marzo 41 automóviles, 70 motocicletas y 5 camionetas. Además, labró 602 infracciones de tránsito. Durante ese lapso, también se efectuaron 362 monitoreos de alcoholemia, registrándose 24 casos con resultado positivo. El titular del Banco Nación, González Fraga, apuntó contra el kirchnerismo por financiar con millones mal habidos las marchas de la semana pasada. Estipuló el gobierno un incremento del 75% en la línea de gastos para estas elecciones legislativas respecto a las presidenciales del 2015. Los partidos podrán gastar hasta 710 millones de pesos durante la campaña electoral de acuerdo a lo dispuesto en el boletín oficial de la fecha. Autorizó el gobierno a la aerolínea brasileña Gol a explotar las rutas aéreas regulares a Ezeiza, Rosario y Córdoba. Estados Unidos, el presidente norteamericano Donald Trump apuntó contra un sector del oficialismo por hacer fracasar su reforma a la salud, que buscaba eliminar y reemplazar la de su antecesor Barack Obama. En estos momentos, 23 grados 7 décimas. La humedad del 71%, el viento del sector sudoeste a 6 kilómetros. La presión 1018.6 hectopascales. Informó la División Noticias de LU3 AM1080. Presentó Vía Bariloche. Super confort para tu viaje. Los teléfonos de LU3 AM1080 452-0382 y 452-9631. Tercera hora de programa. ¡Y la tercerita! No hay dos sin tres. No hay dos sin tres. No, no, no hay dos sin tres. No hay dos sin tres. No, no, no hay dos sin tres. No hay dos sin tres. La máquina de L3. No hay dos sin tres. No hay dos sin tres. No sé qué hacer con estos pibes. Y ponerles la máquina. Pero están todo el año adelante de la pantalla. No, no, ponerles la máquina de LU3. ¡Para 11.06 de la mañana, seguimos haciéndote compañía en la máquina de LU3. Le decíamos, alguien se suma a la charla. ¿Quién está con nosotros, Fede? Y bueno, decíamos que la presentación del libro de esta tarde será, bueno, a las 18 en Colón 80, y que el autor del libro es Mario Weinfeld, y Mario Weinfeld está con nosotros en la radio. Así que, bueno, Mario, ante todo, bienvenido a Bahía Blanca, a nuestra casa, y gracias por la visita. Encantado de estar acá, un gusto enorme, a disposición. El otro día, telefónicamente, le preguntábamos, bueno, ¿qué es lo que se encuentra la gente cuando lee Kirchner, el tipo que supo? Bueno, repetir un poco el ejercicio ahora en vivo, teniéndolo en el estudio y aprovechando también la presencia de Fortunato y de Máximo. Bueno, ¿qué es lo que nos puede decir? La intención del libro es una semblanza, yo diría básicamente periodística, en algún sentido histórica, de la trayectoria de Kirchner en función de autoridad nacional, o sea, de 2003 a 2010, desde que llegó a ser presidente de la Nación hasta que desdichadamente falleció, o sea, el lapso en que ejerció la presidencia y el lapso en que acompañó como diputado nacional una parte importante del primer mandato de Cristina Kirchner. Hay muchos hechos ahí narrados, hay acciones de gobierno, hay conflictos políticos, hay decisiones políticas, hay algunas reflexiones, por cierto, hay diálogos que tuve yo con el presidente Kirchner. Tal vez la idea general es preguntarse por qué ese hombre que llegó siendo con tan pocos votos y siendo tan poco conocido, ese hombre que tal vez no conocía ni siquiera quienes lo votaron, que sin duda no conocía muchos de sus colegas mandatarios de países cercanos, en un lapso relativamente breve, 7 años y monedas, llegó a ser tan querido por sectores importantísimos del pueblo argentino y tan respetado por estadistas de toda la región. Y uno trata de dar la respuesta, o sea, Kirchner sorprendió a los argentinos, sorprendió a sus colegas mandatarios de otros países, y uno podría decir, perdón, o sea, como hormiguita, me sorprendió a mí también. O sea, entonces yo lo que cuento un poco, cómo se fue dando ese proceso, cuáles fueron los motivos por los cuales Kirchner se ganó la legitimidad en el pueblo argentino, cuáles fueron los motivos por los cuales se validó en el escenario internacional, y tal vez un poco de mis vivencias personales como periodista, pensando que, bueno, que he tenido la suerte, la fortuna relativa, en función de mi profesión, de tener un trato, no diré profundo, pero sí relativamente intenso, con un presidente que dejó una marca en la historia. El día que murió Néstor, estábamos acá en la radio, otro programa con otro grupo de gente, pero me acuerdo que el más joven de los integrantes de aquel staff, justo estábamos en una tanda y aparece la placa de crónica. Este chico me mira y me pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Y a propósito de lo sorpresivo, ¿no?, que fue Néstor en su aparición, para que un pibe de, en ese momento, 20 años, terminara diciendo esto. Y uy, ¿y ahora qué hacemos? Lo que era impensable o es impensable con otros presidentes de la historia. Sin duda, la muerte de Kirchner fue como un rayo, cayó sorpresivamente, él era muy joven y sin duda dejó una huella enorme, cuya dimensión nunca podemos calibrar, ponele, científicamente. Pero uno puede decir, el hecho que haya fallecido en un intervalo relativamente corto, dos líderes subcontinentales de la dimensión de Néstor Kirchner y Hugo Chávez, sin duda ha afectado no solo los procesos políticos de sus países, ha impactado de una forma que no sabemos del todo, porque no hemos vivido el otro, pero no es neutra la pérdida de figuras de ese calibre. En el caso argentino, me parece que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pudo sostener mejor que Nicolás Maduro la sucesión, pero de cualquier manera, cuando se pierden figuras de esa gravitación, algo ocurre. Y lo que vos decís es interesante, y vuelvo a lo que decía yo al principio, seguramente ese joven o ese pibe que tanto lo añoraba en 2010, en 2003, o no lo había votado, no tenía ni pálida idea de quién era Kirchner. Quisiera preguntarle acerca de, si alguna vez ha tenido charla, seguramente que sí, con respecto a la visión amplia que tenía Néstor Kirchner sobre los derechos humanos, teniendo en cuenta, tenemos acá un compañero que ha sido detenido en la ESMA, y hacer ese contraste entre eso que alguna vez habrá charlado usted y lo que se vive hoy. Sí, Kirchner tenía en su cabeza la idea de abolir, de derogar lícitamente, o sea, de encontrar el armado judicial, legal, político para derogar las leyes de la impunidad y que se reabrieran todos los juicios de lesa humanidad. Esa idea era sorprendentemente novedosa a nivel de poder en la Argentina. Esa idea era una demanda de sectores de la sociedad argentina, sectores minoritarios, muy valiosos. Uno podía decir, yo formaba parte de la retaguardia de esos sectores, no, algunos formaban parte, el diario en que yo escribo, Página 12, los organismos de derechos humanos, es decir, para mí, los organismos de derechos humanos, la más noble militancia de la historia argentina, no es chiste, gran ejemplo, minorías. Cuando se llegaba al gobierno, eso era visto como peligroso, como piantavoto, como generador de inestabilidad. Recordemos, uno puede decir, el presidente Alfonsín llegó con muchos ímpetus, le torcieron el brazo, pongámosle. No discutamos si hizo bien, si hizo mal, no discutamos acá, quiero decir, no nos detengamos en eso. Carlos Menem pensó que él podía sostener consenso y legitimidad indultando a los militares. Y de hecho, tal vez no lo consiguió por eso, pero pudo tenerlo, digamos, se los indultó en el año 90 y gobernó sin tantas, digamos, sin zozobras institucionales hasta el año 99. Cuando llegó la coalición Alianza Radicales Frepaso, mis amigos y compañeros del Frepaso, que lo conozco muy bien, estaban divididos. Había unos cuantos que eran partidarios de derogar las leyes de impunidad. Uno recuerda, Alfredo Bravo, mi gran amigo Juan Pablo Cafiero, Juan Picafiero, un hombre de esta provincia, Diana Conti misma, tenían proyectos, presentaban, están en minoría, en el Congreso, en la Alianza y si se quiere en su fuerza. No sé si minoría de a uno, minoría cuando se llega a los niveles dirigenciales. La conducción del Frente Grande pensaba, ¿no? Pensaba que eso, en esa época. O del Frepaso, pensaba que eso complicaba la relación con la clase media, generaba ruidos y demás. Los sectores empresarios, nadie tampoco se acuerda la gente, los sectores empresarios con esa, con una intuición política que no siempre les asiste, porque los empresarios son muy brutos en política en la Argentina, muy ignorantes y muy primitivos, pero alguna pegan también, o sea, si nadie es perfecto, ni siquiera para hacer las cosas mal, nadie que es homogéneo, pongámosle. Los empresarios se oponían a la derogación de las leyes de la impunidad que se planteaba en estos sectores. ¿Por qué? Porque decían, primero se deroga esto y después se derogan otras leyes, carácter económico, reglas y demás. Nunca se sabe por dónde se empieza. O sea, lo que ellos consideraban, ¿cómo se llama? La estabilidad institucional, la seguridad jurídica, que es la palabra, la expresión que tanto le gusta usar, estaba compuesto por esto. Yo en mi libro recuerdo, por ejemplo, que Alfredo Bravo y Juan Pablo Cafiero empujaban un proyecto en este sentido. En la Cámara de Diputados los dejaban hacer, los dejaban ir al recinto y plantearlo. Después agarró la bandera Patricia Walsh, la diputada de izquierda. Y también en la Cámara Alberto Pierri, los dejaba hacer. Era el presidente acá, los dejaba hacer las sesiones. Nosotros en Página las cubríamos como si fueran una ley o una constitución. Macanudo. Ellos hacían la sesión, nunca conseguían quórum. Y la cuestión seguía ahí. Y sin embargo, los diarios de negocios se preocupaban, si alguien se preocupaba por esa sesión, aparte de Página 12, mientras los grandes diarios las ocultaban, eran los grandes diarios de negocios de la Argentina. Decían, ojo con estas cosas, porque un día se deroga esto y otro día se derogan las reglas de la economía, la libertad de los mercados, nunca se sabe. Ojo, yo ni creo que ellos pensaran en que eso iba, digamos, que un proceso creo inimaginable, en ese momento iba a llevar inclusive a la hipótesis de la responsabilidad empresarial en los crímenes de la dictadura, esto de la dictadura cívico-militar. Me parece que nadie, no podían tener esa intuición porque era muy lejano el hecho, y porque no son tan inteligentes. Pero pensaban en las regulaciones de la economía, y un diario en un momento dijo que Juan Pablo Cafiero, que es un diputado peronista, un tipo con una trayectoria en democracia muy, muy clara, que llegó a ser ministro, que tuvo, en fin, muchísimas funciones, era un hombre de ultraizquierda. La verdad que la escribió era de ultraizquierda para ellos, porque planteaba algo que les movía un poco el tablero. Entonces, lo que Kirchner se propuso en gobierno no se lo proponía a ningún gobierno. Y lo que Kirchner se propuso en materia de derechos humanos, había un acuerdo entre Eduardo Duhalde, Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y el radicalismo y el peronismo en general de no hacerlo. Al revés, de volver a cerrar el círculo de impunidad. Y la Corte Suprema participaba de eso. Kirchner deshizo ese mecanismo y en ese sentido fue muy potente la decisión que tomó. No estaba en el esquema de los partidos tradicionales Y frente a eso, que se diga qué pensaba Kirchner en 2001, en 2002, que yo creo que no pensaba tan distinto a lo que hizo, es francamente menor. En el momento de estar en el poder, si quieren decirlo así, Kirchner fue más de izquierda que en el momento de estar en el llano. Formidable. Digo, formidable. Que casi a la inversa de lo que sucede en general. El teorema de Baglini al revés. Y esto de la sorpresa y del impacto y de la trascendencia, bueno, decía Mario recién, es difícil de medir o no se puede medir, pero Fortunato, de su disciplina, de su saber específico, ¿cómo se aborda ahí? No, yo aprendo de Mario, y a ver, a lo que dice Mario, en su libro tienen varias partes, ¿eh? Es decir, como minorías activas, militan, están, van, vienen, movilizan, a veces uno cree que somos muchos en Facebook o en WhatsApp, pero a la hora de medirnos... Recuerdo siempre, no estaba, pero también Mario me comentó varias veces, la primera elección cuando llega la democracia, con los que eran los candidatos a los derechos humanos. Bueno, no sacan mucho voto. Ahora, sí, lo que muestra, cuando hay alguien desde el Estado con voluntad política y lo lleva adelante y lo logra plasmar, bueno, eso tiene una fuerza que transforma el Estado, la realidad, la cultura de una sociedad. Y que me parece lo que Mario muestra bastante en su libro, y por eso es importante ir viéndolo en distintos momentos, esa combinación. A veces da sus frutos, a veces no. Y después viene también, me parece lo que dice Mario, entre aquel que lo impulsó, que dice yo lo hice, yo, y esto lo conozco por otros espacios, yo lo hice, y viene alguien y se me lo apropió, hijo de su madre... Cuando lo que uno tiene que buscar es decir, bueno, lo importante es lo que se hizo, pero acá viene, bueno, los comportamientos humanos, los comportamientos de grupos. Y más cuando se estuvo pidiendo toda la vida que el Estado se hiciera cargo, y cuando el Estado se hace cargo aparece... Pero él pone el ejemplo también, lo conozco, bueno, yo doy historia social, pero del voto femenino. Cuando uno lee lo del voto femenino, yo lo hago leer mucho en clases, y les doy lo que dijo cada uno, y le pregunto, ¿quién dijo esto? Y todos dicen, reaccionario, de derecha, de la oligarquía, y eran socialistas, y eran radicales que se oponían al voto femenino. ¿Por qué? Porque lo hacía el peronismo. Y acá hay algo que me parece... que la lectura que hace Mario y que me parece para muchos de nosotros es tratar de entender esos procesos. Yo le pongo siempre el tema de los tiempos ahí, ¿no? De ver cómo son esos tiempos y qué es lo que importa. Y me parece que, bueno, que eso es, aún para las ciencias sociales, es toda una discusión que creo que a partir de gente importante, inteligente, como Mario, que nos lo presenta en momentos de la historia social de un país, es cómo llevamos, lo tenemos y lo procesamos, ya no solo para el caso de Kirchner, sino también para otros momentos históricos. Le quería preguntar, Máximo, ¿qué hacía en aquella época, en el momento que a usted lo detienen y lo llevan a la ESMA? ¿Qué se dedicaba? ¿Qué edad tenía? Tenía 25 años, y era militante ex JUP y conscientemente e inevitablemente asociado a los montoneros. Trabajé durante un tiempo legalmente fui durante un tiempo, me escapé de Bahía Blanca, fui a Buenos Aires totalmente desconectado de las estructuras partidarias y luego volví a encontrarme con otros fugitivos, otros residuos de la guerrilla montonera y armamos un grupo que terminó siendo localizado por el servicio de inteligencia. De la inteligencia es tortura, ¿eh? Digamos, no tenían otro método. ¿Estuvo, Mario, usted en el momento en que Néstor Kirchner pide disculpas desde el Estado? Sí, yo estuve como estuve. Estamos con Fortunato, ese día estábamos marchando. Y vale la pena contar esto, porque porque también por ahí alude a otras cuestiones. Estoy casi contando lo que voy a decir, fuese en la charla, pero uno después siempre se ingenia. Y por ahí alguien va distraídamente igual. Lugar del periodista, por ejemplo. Yo ese día fui temprano, a la mañana, yo trabajaba en Radio de la Ciudad. Tengo muy temprano, a las 9. Dijimos, lo hacemos de ahí, ¿de dónde lo vas a hacer? Hacerlo ahí era medio... alocado también, para no en la mañana no pasaba nada, eso empezaba a mediodía o a la tarde, pero ir al estudio era tan frío. Entonces nos ubicamos en la calle donde estaban los palcos, un momento pésimo para transmitir ahí, porque lo único que hacían era probar sonido. Había un ruido, ponían música, ponían, decís, probó la ola. Y yo estaba, nosotros estábamos ahí en un lugar muy precario donde aparte no pasaba casi nadie. Pero nos invitamos gente que pasaba, que yo igual era emocionante. Estamos frente a la ESMA, igual era emocionante. Cuando terminó el programa, a sabiendas de lo que iba a pasar, yo me encontré con mi compañera y con algunos amigos, entre los cuales están Fortunato, su mujer, María Laura, en fin, grandes amigos. Mi pareja tiene un hermano desaparecido, a quien yo no conocí, porque yo conocí a mi mujer después. O sea, nos formamos pareja empezado. Pero ese hermano desaparecido forma parte de mi vida. Inclusive sus hijas son mis sobrinas, y yo las quiero mucho y las veo, y bueno, y el recuerdo. Cuento estas cosas porque la Argentina es también esto. Y entonces fuimos con mi mujer a buscar la foto de su hermano, Luis del Pech, entre las multitud de fotos que había por ahí en la ESMA, y ese para mí era un momento estremecedor. Y luego asistimos al acto, y luego vuelvo sobre el acto. Ahora estoy hablando de lo que es ser periodista en la Argentina, y cuando uno tiene raíces, que todas las tenemos, algunos de un sentido, todas las tenemos. Y entonces yo fui, me conmoví profundamente por todo lo que pasó, por lo que dijo Néstor Kirchner, y después me fui a escribir una nota. Ahora, yo con ese bagaje escribo. Y yo creo, y hay algo que yo debo decir, que es que si yo no digo todo esto que llevo arriba, en realidad yo estoy mintiendo, siendo menos objetivo que si lo cuento. Pues si yo no cuento toda esta, llámelo, algunos lo llaman mochila, expresión pésima. No, pero esta es mi historicidad. Yo tengo esto, tengo muchos compañeros que hemos perdido, tengo mi historia personal, mis valores, y luego me pienso y valoro, y pienso. Entonces, yo me conmoví con el discurso del presidente Néstor Kirchner ahí, yo me conmoví con la circunstancia, me pareció formidable, y a la vez también me pareció, en ese momento, tal vez no ese día, porque en ese día muy vibrante, pero al día siguiente, después cuando empecé a verlo, porque también esas cosas pasan, al día siguiente al otro me pareció que el presidente Kirchner no había estado bien al pedir perdón por el nombre del Estado argentino y no reconocer muchas cosas que se habían hecho del Estado argentino, empezando por las acciones positivas y virtuosas del presidente Alfonsín, ¿no es cierto? La CONADEP, el Nunca Más, el juicio a las juntas, y siguiendo por muchas otras cuestiones, los juicios por la verdad, las investigaciones, las propias indemnizaciones que se otorgaron a familiares o víctimas del terrorismo de Estado. Y yo pensé eso, y yo en su momento se lo expresé al presidente Kirchner. Yo hablando con él, se lo dije. Uno piensa la situación y va a decir, bueno, ¿quién es Weinfeld para decirle? Weinfeld es un periodista, y el presidente Kirchner habilitaba esa conversación. O sea, quiero decir, el presidente Kirchner conversó conmigo, me dio sus razones, no me echó de su despacho, no se ofendió. Es más, él más bien se inclina a decir que se había equivocado, aunque luego no lo terminó de resolver. Pero yo lo pude escribir y se lo pude decir. Y me parece bien esta experiencia, y yo puedo pensar, bueno, yo en mi lugar la tengo un poco más, entre comillas, fácil. Pero el presidente Néstor Kirchner me contó ahí una cosa, y termino con esto, pero tiene su encanto. Yo hablé con él más o menos en abril, esto cuando escribí el libro, esto fue el 24 de marzo. En abril hablé porque después publiqué el sentido de esa conversación en el diario. No era un reportaje en línea, pero era un diálogo que sí reproduje más o menos como tal, porque si yo digo hablé con un allegado a Kirchner y me dijo que no tiene ninguna gracia. Así que yo consigné que era el presidente con delicadeza. Y Kirchner me dijo, no debí hablar. Dijo, sí, me parece que te equivocaste. Me dijo, no debí hablar. ¿Qué era una barbaridad? ¿Cómo no iba a hablar? No, que era que casi un recurso. Debí llevar algo escrito para no dejarme arrebatar por la pasión de haberlo escrito. Sí, debí reconocer Alfonsín, debí reconocer el juicio a las juntas, debí reconocer los juicios por la verdad, debí reconocer las indemnizaciones. No lo hice, un día lo voy a hacer, y no lo hizo. Así dicho, no lo hizo. Él llamó a Alfonsín. O sea, él llamó y habló con Alfonsín, y Alfonsín le dijo en su momento, no es lo mismo que me llame a mí, que lo diga. Y él no lo dijo. Con el tiempo, al salir el libro de Sandra Russo, la presidenta, Kirchner no me contó eso a mí, pero en el libro de la presidenta Cristina cuenta que ella fue la que le dio esos consejos antes del acto. O sea que fue Cristina la que le dijo, llévalo escrito, decí esto, no en un sentido, obviamente nadie le daba órdenes ni a Kirchner ni a Cristina. Pero En el sentido de decir, bueno, están discutiendo dos figuras, le dice, andá y decí esto. Y que él no lo dijo, y que Kirchner hizo suyo ese razonamiento, aunque a mí no me lo contó, y sin embargo no lo dijo. Y ahí aparece lo que dije de Fortunato, ¿por qué no lo dijo? Si yo lo escuché, hablé con él más de una vez de esto, tampoco 50, pero dos, ponele, o tres. Y yo creo que era franco en lo que... O sea, uno se puede equivocar, pero yo no veía que... Porque, ¿para qué Kirchner me va...? Kirchner tampoco me iba a dar un gusto a mí, digamos. No funcionaba, si no tenía para qué, digamos. No era preciso, él podía haberme discutido, argumentado, dicho, bueno, Alfonsín, dictó la ley... Hay argumentos siempre. Dictó la ley de obediencia y de punto final, hizo esto, hizo lo otro, bueno. No me dijo eso. ¿Por qué no lo hizo? Y ahí también aparecen las cuestiones, las subjetividades, el no querer por ahí reconocer un error... El que te lo reprochan tanto los otros, ¿no? Es decir, en definitiva eso se lo reprocharon los radicales, se lo reprochó, doy ejemplos, digo, como símbolo, se lo reprochó Beatriz Arlo, se lo reprocharon periodistas de TV. Entonces ahí a veces por ahí te polarizás, no das el brazo a torcer, no querés reconocer el error, vaya uno a saber. Yo creo que hubiera sido mejor que lo hubiera reconocido, creo igual. Que en el fondo lo que hizo Kirchner fue y luego Cristina fue prolongar los mejores trazos de la política del presidente Raúl Alfonsín. O sea que hay una continuidad histórica ahí de lo mejor. Con lo que dice Fernando, con las imperfecciones, con las impurezas y demás. En lo sustancial es la continuidad. Tal vez ese reconocimiento hubiera venido bien. Y lo sustancial es la capacidad de esos actos simbólicos que produjo el kirchnerismo, muy en línea con lo que es el peronismo, que tiene una capacidad de producir simbología y escenas que es tremendo, ¿no? El peronismo, es decir, Leonardo Fabio hizo bastante por esto, pero uno ya empieza a anhelar otro Fabio, digamos, porque ya, digamos, desde que Fabio hizo Sinfonía un Sentimiento han pasado como 20 años, pongamos una cosa así. Y entonces uno decía, y otro por la capacidad escenográfica que tiene el peronismo, de dramatizar las situaciones en el sentido de teatralizarlas, ¿no? De transformarlas en imágenes muy vívidas. Mucho, para un lunes. Para un lunes. Bueno, porque es porque ganó River. Y ganó Boca también. Ganó fin, Boca también. Está bien, por fin. Eso digo, yo vengo con River, Fortunato viene con Boca, estamos hechos, ¿eh? El 90, el 80% del país contento. Por eso. Mario, a Kirchner y a Cristina Fernández posteriormente los han acusado sistemáticamente de los medios que ya sabemos cuáles son, de atentar constantemente contra la libertad de expresión, la libertad de prensa y demás cuestiones por las que se rasgan las vestiduras. ¿Cómo está hoy ser, digamos, periodista en un contexto en el que, bueno, hay persecuciones políticas que son evidentes, donde es un país que tiene presos políticos? ¿Cómo está hoy? Claro, me parece que vos has encuadrado bien la cuestión. La libertad de prensa, que es tan importante, la libertad de expresión, que es más importante que la de prensa, digamos, y que está subsumida en ella, deben entenderse o deben analizarse también en, digamos, en sintonía o en conjunto o en armonía con las libertades públicas. Lo primero que debe decirse para mí en materia de libertades en la Argentina es que en la Argentina hay básicamente una presa política, hace la friolera de, digamos, 15 meses, 16 meses, por razones puramente políticas, un acto que no solo es ilegal, que lo es, sino que viola el contrato social y que inclusive retrotrae a la Argentina a momentos bastante lejanos. Yo, la comparación siempre es relativa, pero siempre tiene interés. Yo no tengo un registro de un preso político, las características de Milagro Sala, de que volvió la democracia argentina. Punto. Podemos conversar un poco, alguien, digo, inclusive a veces los oyentes dicen, bueno, el caso fulano, puede pasar, no digo que no. No lo encuentro, ¿eh? No lo encuentro. En todo caso no ha habido tanto, se contarán con lo de una mano, no lo encuentro. Con los medios, bueno, con la situación de periodística está muy enrarecida por, obviamente, condicionantes económicos que existen que han determinado que muchos medios estén en condición de falencia o de cierre, que haya mucha dificultad de trabajo para muchos compañeros y colegas. Yo en ese sentido, en lo personal, vivo una excepción, digamos, soy una excepción, o sea, yo tengo mi trabajo en Página 12, continúo trabajando en Radio Nacional, con cuya línea editorial no coincido, pero que, digamos, conservo mi programa, mi equipo y trabajo. He sacado un libro que le ha ido medianamente bien, o sea, yo estoy bien con mi trabajo. O sea, ¿no hay bajada de línea en ese medio? En algún medio le dice, bueno, mire estos temas, aflójele, Mario. No, con nosotros no. Y creo que, la verdad que, para serte franco, para serte franco, creo que con nosotros tampoco. Creo que los otros conductores, que hay muchos, y que piensan distinto, tampoco les deben decir tanto, me parece, que son figuras, varios, que tampoco les deben marcar, dicen lo que les gusta. O sea, están a favor de eso. Yo tampoco creo que por ejemplo, que a Nelson Castro o a Marcelo Bolelli les impongan lo que dicen. No, la verdad, lo digo, es decir, ahí es otra cuestión lo que hay. Uno puede decir, y más para abajo, entonces, y más para abajo yo no sé qué pasa. En el caso nuestro, Nacional, es decir, que no me parece lo más importante, pero dado que viene tu pregunta, quiero contestarla bien. Nosotros, yo tenía programa de lunes a viernes, 1 hora y media. Conversamos con las autoridades nuevas, las autoridades del macrismo, y me ofrecieron seguir en una serie de condiciones. Yo propuse como condición de contrato que yo solo seguía si seguía con todo mi equipo. Me aceptaron eso a condición de digamos, cambiar el horario, estar solo los sábados 3 horas. Acepté. Planteé que no quería ninguna modificación en mi equipo, ningún agregado, y se hizo. Y entonces, los programas de radio son un poco, por lo menos en el caso nuestro, son núcleos relativamente cerrados, saliendo el sábado una vez por semana. Yo no tengo una articulación global con la radio y francamente decimos lo que pensamos. Estamos en ese aspecto bien, estamos más cómodos cuando estamos en un programa en armonía con la programación y lo demás. Estamos incómodos con el trato que se dio a muchos de nuestros compañeros o amigos, a los que no solo se discontinuó el contrato y se los echó, cuestión muy discutible desde el punto de vista legal o laboral, sino que además se lo maltrató en términos personales, profesionales y demás, se lo trató con poco respeto. Pero en realidad, lo que pasa en Radio Nacional cambió la autoridad política, cambió su línea editorial. No es tan asombroso, digamos, ¿no? Esto ha pasado, y con el kirchnerismo también había pasado, digamos, mucho tiempo. Lo que es tremendo es la carestía de muchos medios, la enorme dificultad que tienen colegas en muchos lugares, la situación, doy un ejemplo que es conocido porque es un medio nacional, pero hay muchos otros, la situación de Radio del Plata, donde no se tiene una radio que tiene una extraña situación, porque ha ganado mucha audiencia, tiene mucho prestigio, y está en una situación de cuasi falencia. Hay muchísimas dificultades. Y yo no quiero cargar las tintas sobre situaciones de derechos y libertades, porque a mí me parece que en la Argentina, en términos expresivos, sigue habiendo libertad de expresión amplia. Y acá estamos charlando y diciendo lo que queremos. Y no es que esto sea exactamente un lunar en el planeta. Pero lo que sí me parece es que la preeminencia, hay una discusión que viene de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y que sigue vigente, que es la preeminencia de los medios hegemónicos, la dominación oligopólica de grandes empresas, quiebra por la base la posibilidad de que haya en el fondo libertad de expresión audiovisual. O sea, los monopolios son, o los oligopolios, por ser más precisos, son contradictorios, tienen una contradicción íntima con la libertad de expresión. Si no hay pluralidad de voces garantizada por el accionar estatal, por las limitaciones de los oligopolios dominantes, no es posible que haya plena libertad. Esto el gobierno anterior intentó hacerlo, consiguió lo que consiguió, amerita una buena discusión, cuánto se debe a la perfidia y a la oposición del Grupo Clarín y cuánto a las limitaciones de la propia política que realizó el gobierno, una cosa muy difícil de discutir, pero yo creo que esa ley era necesaria en su momento y sigue siéndolo. Porque así como el capitalismo se transforma en perverso cuando hay sectores concentrados en la economía que lo dominan, y entonces uno podría decir, pero el capitalismo es eso, es perverso, no hay forma de que no haya, macanudo. Pero en materia de libertades públicas uno debería defender otra situación, y entonces debería haber infinidad de medios. Yo creo, y creo también, y no es por decirlo acá, lo pienso aparte, lo sé, que todavía, a pesar de las enormes carencias, las enormes dificultades, la gente que trabaja muy con lo puesto, son en este momento las radios, los medios que reflejan, te hace con mayor frescura y mayor amplitud la diversidad que hay en Argentina. Tal vez porque la radio es un medio amigable, tal vez porque la radio es un medio, entre comillas, relativamente barato para instalarlo y demás o sostenerlo, pero lo cierto es que ahí se sostiene algo. En el mundo superior de los grandes medios concentrados, de la tele y demás, el fenómeno de concentración se está acentuando y yo creo que en 2-3 años va a ser muy difícil encontrar en TV, por ejemplo en Argentina, a niveles nacionales o provinciales extendidos, alguna voz que no sea la dominante. Esa es una proyección que hago, no me parece, es una proyección, me puedo equivocar y ojalá me equivoque. No es apocalíptica, en todo caso, aunque, en fin, presupone que va a seguir habiendo avances de los sectores concentrados. De 18:30 a 20:30, hoy en Colón 80, la magna de la Universidad Nacional del Sur, Mario Weinfeld presenta a Kirchner, el tipo que supo, junto con Fortunato Malimachi y Carlos Quiroga allí en la mesa, con la organización de Nuevo Encuentro Bahía Blanca, y esto que acabamos de vivir es un lujazo, sí, que nos damos en la máquina de Leutres. Así que bueno, Mario Weinfeld, Fortunato Malimachi, Máximo Carneluti, a quien le vamos a renovar la invitación de un momento a otro. Muchísimas gracias por darse una vuelta por nuestra casa, por el Leutres.